¿Lo tienen? A ver, vamos a leerlo juntos, fuerte. ¿Cómo dice? Ok, vamos a leer una vez más. ¿Cómo dice? Quiero que observen el tenor del pasaje. El pasaje está hablando de los padres. Los padres que hacen referencia a los hijos. Y la primera impresión que tiene aquí es: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Fíjense lo que está diciendo este capítulo de Proverbios. Hijo mío, si acaso tú recibieres mis palabras. Hijo mío, si tú mis mandamientos guardaras dentro de ti. Hijo mío, si tu oído estuviese atento a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Hijo mío, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Hijo mío, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué dice el 5? Entonces. Entonces, dice la Escritura, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de ¿quién? ¿Qué está diciendo el pasaje? No está diciendo, fíjense bien, no está diciendo lo que tienen que hacer los hijos por sí solos. Llama la atención particularmente el versículo 1. Y es prácticamente de lo que quiero abordar en este mediodía, la reflexión. ¿Ya vieron el boletín? ¿Cuál es el tema de este instante? Cuando la Biblia está presente, ¿qué dice? Cuando la Biblia está presente en casa. Pero la idea, hermanos, no es cuando alguien compró una Biblia y la tiene en casa como un libro común. O tal vez algunos la tienen, como explicaba el pastor hace 8 días, ¿verdad? Las características únicas que tiene la Biblia. No, de eso no se trata. Cuando nosotros vamos a abordar el día de hoy el asunto de qué sucede cuando la Biblia realmente está en casa, tiene el sentido del versículo 1. Cuando un padre le puede decir a su hijo, recibe mis palabras, recibe mis mandamientos, para que los guardes dentro de ti. Cuando estábamos planeando el asunto de ir a la experiencia misionera en Oaxaca, platicaba con Ricardo y le decía, ¿cómo quitar el asunto del sentido de ir a ayudar a la gente cuando nosotros necesitamos ser ayudados? ¿Cómo decir a nuestros hermanos que vamos a ir creyendo que somos muchos, muy buenos, muy fuertes, muy capaces, cuando necesitamos ser ayudados? Y entonces planeamos por lo menos 3 actividades, de las 3 solamente pudimos cumplir una. 3 actividades para los que iban a la experiencia misionera. La primera de ellas, algunos ya dieron testimonio, ¿verdad? Que era visitar a una familia allá de cómo tienen la visión de lo que significa amar a Dios. Estos abuelitos, mis abuelitos, y como son mis abuelitos, son abuelitos de todos ustedes, pero estos abuelitos tienen tan marcada la visión de Dios que aunque ya no pueden caminar, tienen un lugar consagrado exclusivamente para Dios, ahí en su casa. Algo de lo que nos hacía referencia el pastor Erasmo en algún momento, ¿verdad? Pensamos en todo, cuando vengan visitas, cuando venga la familia a comer, cuando estemos descansando, pensamos en todo, hasta el vehículo donde se va a estacionar todo, menos en un lugar donde podamos estar en casa a solas con Dios. Muchos de nosotros no lo tenemos. Bueno, esta familia tiene ese lugar. Ese lugar no tiene grandes cosas, grandes muebles, no tiene mucho significado, pero para ellos es un momento de estar a solas con Dios. Bueno, lo que quiero enseñarles, la segunda experiencia que íbamos a tener, era visitar un lugar. Elio, ¿lo tienes? Vamos a visitar un lugar. No pudimos ir todos, la verdad es que solamente unos cuantos pudimos llegar. Ese día empezó a llover o quería llover y el grupo se dividió. Y unos cuantos llegamos a este lugar. ¿Qué observan? ¿Qué observan? De alguna manera dicen los que viven ahí, es una loma. Ya conocerán las lomas de Oaxaca, ¿verdad? Y pues es un lugar, está en lo alto. Cuando uno llega a ese lugar puede ver los cerros de la Mixteca, ¿verdad? Casi enfrente. Pero ahí está ese lugar. Ese lugar, quiero comentarles, a mí en lo personal me impactó mucho hace cuatro años que lo visité por primera vez o por segunda vez. Quiero contarles que yo de niño tendría por ahí de siete años tal vez, visité ese lugar. Ahora, bueno, han pasado muchos años, ahí estamos con mi esposa, pero quiero que observen lo que yo vi. La siguiente, Elio. Ese es un templo. Es un templo. Es un templo abandonado. Para algunos es un templo en ruinas. No significa en nada lo que yo vi hace casi un poquito más de 30 años. No hagan cuentas, pero más o menos un poquito más de 30 años. Yo era un niño y vi ese lugar. Cuando lo vi me impresionó ver el púlpito. Ahí no lo ven, pero el pasto llega, los que fueron, Suri, ¿te acuerdas? Yo creo que por esta medida, aquí llega el pasto. Pero ahí está el púlpito. ¿Alcanzan a ver el texto que está en el muro, enfrente? ¿Qué texto pudiera ser? Dios es amor. Ese lugar está abandonado. Hace más de 30 años yo visité ese lugar porque ahí era donde iban mis abuelos. Y mis padres nos llevaron a visitar a los abuelos y fuimos al templo en una Navidad. ¿Saben cómo estaba ese lugar? En la vista de un niño de 6 o 7 años estaba grande. Estaba bien construido, era uno de los templos más fuertes de ese tiempo. Estaba lleno de gente. Gente se quedó afuera, ¿verdad? Porque no pudo entrar. Yo pude observar todo esto. Pude escuchar cantos de cómo entonaba la gente, la Navidad de aquella ocasión. Era impresionante. Cuando nos invitaron a trabajar a Oaxaca, después de mucho tiempo de ser pastor de esa región, le pregunté a mi papá, oye papá, ¿y el templo donde íbamos a visitar? Y mi papá me dijo, ¿cómo es posible, Joel, que tú siendo el presidente del presbiterio no sepas qué pasó con esa iglesia? Y me explicó, el hermano Sadoc, que fue quien nos acompañó, nos dio la versión oficial. La versión oficial es que hubo familias que estuvieron en desacuerdo, se han peleado, algunos jóvenes se han dado al vino, ¿verdad?, a la borrachera, vendieron muchas cosas, total que se han peleado. La versión no oficial, pero ustedes saben que a veces la versión no oficial es la correcta. Estaban por celebrar la Navidad. Estaban por celebrar la Navidad. Y las familias se pusieron de acuerdo. Y decían, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad? Y estando en esa discusión, la familia que más o menos tiene recursos, que está esperando a sus hijos que se fueron a México, a Guadalajara, a alguna otra ciudad importante, ¿verdad? Iban a llegar a visitarlos e iban a ir al templo. ¿Dónde habré escuchado eso? Pero bueno, iban a celebrarlo. Y ellos decían, van a venir mis hijos, no los he visto en años. ¿Saben qué? Vamos a darle los mejor. Y pensaban en darles barbacoa. Y algunos que son más humildes decían, ¿por qué les vamos a dar barbacoa? vamos a darles lo que tenemos. Y mi propuesta es que les demos frijolitos con arroz. Y entonces empieza la discusión. Y algunos decían, ¿por qué eres así? ¿Por qué les vas a dar poca cosa? Hay que darles lo mejor. Y los otros se defendían, ¿verdad? Y decían, si lo que Dios mira es el corazón, no las cosas materiales. Y empezaron a discutir. Se ofendieron, se lastimaron y se fueron. Hace más de 25 años que nadie va al templo. Y así quedó. No se alcanza a observar. Pero no sé si pueden ver un pequeño recuadro exactamente arriba de donde dice es. ¿Sí lo alcanzan a ver? Es un cuadrito. Ese cuadrito dice, Cristo viene. Cuando yo lo visité, cuando me llevó el pastor que me condujo a este lugar, me impresionó entrar y ver el letrero que dice, Cristo viene, y ver el templo así. ¿Por qué llega uno a esa situación tan crítica? ¿Por qué? ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Padre Celestial, queremos abrir tu palabra. Porque tal vez, Señor, en todo el país solamente existan dos o tres lugares como este, muy similares, templos abandonados. Hoy, Señor, nosotros estamos orgullosos de este templo que te dedicamos a ti. Y en nuestra mente no cabe ni siquiera la remota posibilidad de que este templo algún día pueda estar así. Por eso queremos meditar en tu palabra. Y queremos pedirte que nos ayudes. Porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si quieres quitarle un momento, Elio, ahorita vamos a regresar con él. ¿Cómo no llegar a esta situación? Como iglesia, la semana pasada les preguntaba, miren el templo, mírenlo. ¿Creen ustedes que algún día esté así? ¿Creen ustedes que algún día pueda estar este lugar abandonado, desierto, sin que nadie venga aquí a escuchar la palabra? Quiero decirles, recordarles la predicación del pastor Erasmo en el aniversario de la iglesia de hace un año, del año pasado. Y él recordaba que en Europa hay muchos museos que iniciaron siendo iglesias presbiterianas, pero que hoy en día son museos. Para nosotros es inimaginable, pero para eso es meditar la palabra. ¿Qué sucede cuando la palabra está en casa? Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio capítulo 6. Yo voy a leer del 1 al 3 y ustedes leen del 4 al 6. Deuteronomio capítulo 6. De los versículos 1 al 3, yo lo leo. Y ustedes leen del 4 al 6. ¿Lo tenemos? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que le fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. hasta ahí, hasta el versículo 6. Del versículo 7 en adelante fue lo que abordó el pastor Eliel la semana pasada. Creo que todos recordamos algo de lo que él estaba comentando. ¿Qué encontramos aquí? Particularmente del versículo 4 al 6, que fue lo que leyeron ustedes. ¿Qué encontramos? Amar a Dios. Versículo 5, ¿cómo dice? Y escuchen lo que dice el 6, escúchenlo. Y estas palabras que te mando hoy, ¿qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué dice? Y estas palabras deben de estar, ¿dónde? En tu corazón. Amados hermanos, qué triste es encontrar familias que hacen todos menos esto. Les gusta el versículo 7. Les gusta mucho el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Y las darás a tus hijos. He encontrado muchas familias, ¿verdad?, que tienen la actitud de: hijo, vete a la escuela dominical, ahí te alcanzo. ¿Y saben cuándo llegan? Nunca. Mandan a los hijos a la iglesia. Conozco a muchos pastores, ¿verdad?, que tienen el ministerio, dicen ellos, el ministerio de haberse comprado una camioneta, y ahí van pasando por todos los hijos de los hermanos para llevarlos a escuela dominical. ¿Qué les parece? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Dice la Escritura, lo primero que está hablando el Señor, dice: estos son los estatutos, los mandamientos de Jehová nuestro Dios, para que nosotros como pueblo podamos, ¿qué?, tener temor hacia Dios. Pero dice el Señor, lo primero, versículo número 5, debes amar a Jehová tu Dios con todo, ¿qué?, tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién se le dicen estas palabras? ¿A quiénes? ¿A todos? Se lo dice a los padres. ¿Se lo dice a quiénes? A los padres. No podemos enseñarle a nuestro hijo que ame a Dios si nosotros no lo amamos. Porque entonces, concuerdo con lo que dice el pastor, ¿verdad?, haremos religión. Cualquier enseñanza religiosa que podamos enseñarle a nuestros hijos sin que nosotros amemos a Dios, simplemente es eso, una actividad, una actitud, una acción meramente religiosa. Pero no habla nada, absolutamente nada, de amar a nuestro Dios. Quiero preguntarte, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tus hijos te vieron orar por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tus hijos vieron a su padre leer la Biblia de manera personal? ¿Te han visto tus hijos? O tal vez somos de los que acostumbran, ¿verdad? ¿Han escuchado a padres que castigan con la Biblia? ¿Sí han escuchado a padres que castigan con la Biblia? Te portaste muy mal, por lo tanto, hora de castigo, vas a leer 5 capítulos de la Biblia. Y ahí va el niño a leer la Biblia, estando, ¿qué?, castigado. ¿Cómo crece el niño? ¿Con qué pensamiento crece el niño? ¿Que la Biblia es un? Y por eso cuando la lee le da sueño, no la entiende. ¿Han oído personas así? Espero que no hayan sido ustedes que tengan la idea de: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Sabes qué? Es que nadie te ha enseñado a amar la Escritura. Es que yo no leo la Biblia porque eso solamente es para los pastores. Yo no leo la Biblia porque no estoy castigado si yo me porto bien. Hermanos, la Escritura dice que lo primero que tenemos que hacer nosotros en cuanto a los mandamientos de Dios, ¿saben?, es conocerlos, guardarlos, ¿para amar a quién? A nuestro Dios. Y todos estos mandamientos deben de estar ¿dónde? en nuestro corazón. Esta observación se las voy a hacer durante varias ocasiones durante esta reflexión. ¿Cuántos ya compraron los útiles de la escuela? No tengan miedo, yo también ya fui a comprarlos el día de ayer, ¿verdad? Fue impresionante, hermanos, ir el día de ayer, pues ahí en medio del cansancio, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? El único día que tenemos así medio libre es mañana. Y si no vamos mañana, ya no fuimos. Y entonces nos fuimos al centro del Distrito Federal y no se imaginan el mar de gente que hay. En cualquier lugar parecía que estaban regalando cosas, nos acercamos, no, estaban arrebatándose los cuadernos, las libretas, el señor ya no sabía ni a quién cobrar, era un caos terrible. Todos se están preparando, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes han pensado en estos días? Se los dije desde la semana pasada, sería un buen momento para entregarle a tu hijo todo lo que le acabas de comprar, libretas nuevas, cuadernos nuevos, tijeras nuevas, colores nuevos, borradores nuevos, algunos que pudieron, ¿verdad? Mochila nueva. ¿Pensaste en regalarle una Biblia? ¿En decirle, hijo, vamos a iniciar un nuevo ciclo escolar? Mira, aquí también está la Escritura. También debes aprender matemáticas, historias, sociales, lo que tú quieras. ¿Han pensado en regalarle una Biblia en este tiempo? Si no, nosotros nos estamos encargando de formar buenos médicos, buenos maestros, pero malos cristianos. ¿Han escuchado eso? Somos muy buenos padres en la educación formal de nuestro hijo, pero en la formación cristiana hemos fallado muchísimo. Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, ¿lo tienen? Vamos a leer lo que algunos llaman el método de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es un método que muchos creen, ¿verdad? Sobre todo quienes están en el área educativa, muchos pensaron, ¿verdad?, que el asunto de la teoría del constructivismo, hablando en la educación, era algo nuevo en su momento. Algunos pensaron que nunca nadie antes había hablado de la idea de formar la mentalidad de un niño, que el niño pudiera ir construyendo su conocimiento, de llevar al niño en pro del conocimiento, ¿verdad? Pero quiero que observen lo que hace Jesús. Y ustedes me digan a qué hace referencia. Versículo 13. Vamos a leer del 13 al 15. Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 15. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Algunos piensan que esto es la esencia del discipulado y la autoridad. Jesús llama a 12 personas para llamarlos sus discípulos, sus seguidores. Aquellos que al día de hoy podemos decir, esos hombres, excepto uno, pero estos hombres se han encargado de publicar el Evangelio y han impactado nuestro mundo, estos hombres. Pero vean lo que dice la Escritura. Tres características. Y estableció a 12, versículo 14. Y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Para enviarlos a predicar. Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera. demonios. En este asunto, ¿verdad?, tenemos que recordar que es muy importante lo que Jesús hace. Y Jesús establece a 12 hombres, dicen algunos, para que tenga autoridad. ¿Y cómo le gusta a algunas personas este asunto de la autoridad? ¡Wow! La autoridad, ¿verdad?, de tener el poder y de llegar y decir a una persona que está enferma, vas a sanar en el nombre de Jesús, y la gente sana. Es impresionante. Otros están procurando el asunto de predicar el evangelio como la única necesidad en su vida, y predican el evangelio una y otra y cada vez que pueden y muchas cosas. Pero se nos olvida la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Dice el versículo 14, y estableció a 12, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Ahora, ¿qué significaría eso para cada uno de ustedes? Para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Fíjense que muchos de nosotros tenemos la idea en nuestros hijos en estas tres características. ¿Para qué tenemos a los hijos? Y algunos pensamos en nuestros hijos, ¿verdad?, como un aspecto de enorgullecer a la familia. Y aquí está mi junior. Ese sí va a ser. Si yo llegué a ser maestro, este va a llegar a ser más grande. Si pensamos en aspectos de la medicina, ¿verdad?, este va a ser más grande todavía. Y pensamos en aspectos de orgullo. Algunos otros, en situaciones de pobreza, están pensando en los hijos como un medio de salir de sus problemas económicos. Hijo, vete a estudiar, porque solamente así la familia va a poder salir en medio de la pobreza. Pero Jesús establece a 12, ¿para qué? Para estar con ellos. Jesús no fue un maestro común que le decía a la gente lo que tenía que hacer. Jesús enseñó con su propia vida. Jesús fue una enseñanza como un libro abierto. Jesús utilizó, hermanos, lo que el Padre Celestial fue planteando desde el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes por qué a Jesús se le llama el buen pastor? Y a todos los seguidores, a las personas que creen en Jesús, se les denomina ovejas. Algunos piensan que es por el contexto cultural. Miren, en el Medio Oriente, regularmente las personas, cuando miran a las ovejas, las miraban como una situación, sí, de comercio, pero su importancia de estos animalitos era la carne. Era lo que les importaba, la carne. Por eso, entre más rápido crecían, más rápido reproducían recursos económicos. No les importaba el animalito, sino les importaba solamente que comiera, que creciera, y entre más pesara, era mejor. No había relación entre ellos. Pero para los palestinos, para los judíos, no era la carne lo más importante, sino, ¿saben qué era? La lana. No precisamente hablando de dinero, ¿verdad? Pero era el asunto que produce una oveja. Era la lana. Por lo tanto, no importaba el asunto, ¿verdad?, de tiempo, sino entre más tiempo viviera ese animalito, le iba a producir más lana. Entonces, hermanos, de ahí radica la importancia. Para Jesús no es el asunto que alguien crezca rápido y muera, sino para Jesús es establecer el tiempo de estar juntos. Dice Jesús, el asunto es estar con sus discípulos. Aquí hay varias hermanas que tienen de oficio ser dentistas. ¿Cuánto trabajo cuesta a un ser humano enseñarles a cepillarse los dientes? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuesta trabajo? ¿Cuál es la manera más fácil de enseñarle a un ser humano a cepillarse los dientes? Pues dicen muchos que saben de esto, dicen, que la manera más fácil es agarrarlos desde pequeñitos. ¿Y saben cómo? Que nos vean hacerlo. Si los niños constantemente nos ven a nosotros cepillarnos los dientes, si tú lo llevas ahí donde te cepillan los dientes, ¿verdad? Y lo sientas y te empiezas a cepillar los dientes, el niño se queda viendo. A veces no tiene todos los dientes, pero ya te empieza a pedir su... ¿Por qué? ¿Por qué te está viendo? ¿Has conocido a familias que batallan con sus jóvenes de 15 años y todavía el padre le tiene que decir al hijo, cepíllate los dientes antes de dormir? ¿Saben hasta cuándo va a aprender ese joven? ¿Hasta cuándo se imaginan? Hasta que tenga novia. No va a ser por educación bucal, sino por otros intereses, ¿verdad? Pero ¿saben? La situación de la enseñanza en Jesús fue la convivencia. Hermanos, por eso hay tantos problemas hoy en la formación de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pasas con ellos? En una sociedad, dice el pastor Erasmo, ¿verdad? En una sociedad consumista, en una sociedad donde siempre tienes que andar comprando algo, esta misma sociedad para comprar te obliga a trabajar y estás trabajando todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas formando la vida de tus hijos? La vez pasada les decía, ¿a qué edad se le debe de enseñar a un niño a tender la cama? Y muchos padres ni siquiera tienen idea, solamente exigen, tiende tu cama. Y solamente criticamos y le decimos al hijo, tiendes muy mal la cama. ¿Cuánto tiempo pasaste enseñándole a tu hijo a tender la cama? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué tristeza es observar, hermanos! Por eso, cada vez que vamos a Oaxaca y nos sirven ese mole amarillo, es impresionante. ¿Saben por qué? Porque las oaxaqueñas jóvenes ya no lo saben cocinar. Solamente las abuelitas. ¿Aquí qué se está perdiendo? ¿Qué comida se está perdiendo? ¿Por qué? Porque nosotros como padres, ¿qué? Lo estamos dejando de transmitir a quienes. Y quiero concluir con esta situación, hermanos. En esta semana... Sí se enteraron, ¿verdad? Que en esta semana fue el concilio teológico aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Me llamó la atención una familia. En la semana pasada estábamos en la parte de allá atrás, ¿verdad? Y así de comentario le decía, oye hermano, ¿cuántos vas a hospedar en tu casa? Y él me decía, es que no tengo espacio, pastor. No tengo espacio, solamente está nuestra recámara. Y la recámara de cada uno de nuestros hijos. Son tres de nuestros hijos y cada uno tiene su cama. Y entonces en la semana me lo encontré. Y le volví a preguntar, oye, ¿cuánto nos vas a hospedar? Y me decía, pastor, usted no sabe lo que significaría para mí decirle a mi hijo, deja tu cuarto para un pastor. Y entendí lo que él me estaba diciendo. ¿Saben qué me estaba diciendo? Que él había educado a su hijo todos los días de su vida, diciéndole, hijo, ese es tu cuarto. Tú eres el responsable de limpiarlo, de cuidarlo. Tú eres el responsable de guardar todas las cosas. Y ese es tu cuarto. Hoy el niño tiene 12 años, ¿y quién manda en ese cuarto? ¿Cómo ven el asunto? ¿Se acuerdan algunos de ustedes que fueron niños estando aquí en la iglesia? ¿Se acuerdan cuando no estábamos tan cómodos como ahorita? ¿Teníamos bancas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que no estábamos tan bien económicamente, que pues no teníamos quien nos ayudara a hacer el aseo, sino las familias venían a hacer el aseo? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes les tocó venir a hacer el aseo con sus padres? ¿Y cómo era la actitud de venir a hacer el aseo con los padres? ¿Cómo era? Era impresionante llegar aquí, ¿verdad? Y ver a los padres y decir, hijo, es la casa de Dios. Estás limpiando una banca. Pero ¿con qué solemnidad lo hacían los padres? Y me atrevo a decir que había algunos padres, porque eso pasó en mi infancia, había algunos padres que después de limpiar el templo, así como hacen las madres después de terminar el aseo, se sentaban y con toda reverencia hacían una oración. Me imagino que eran palabras como, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder venir aquí a tu casa y limpiar? Pero lo he hecho de todo corazón. Yo cuando veía a mi padre hacer eso, ¿cómo impactaba nuestra vida? Hoy, ¿qué le dices a tu hijo cuando viene a la iglesia? Hoy, ¿cómo transmites esto en las cosas de nuestro Dios? ¿Cómo lo transmites? Hijo, llevas tu mochila para el templo, llevas tu Biblia, tus juguetes, tus chicharrines, tu jugo, llevas todo eso. ¿Para qué? ¿Para que no des? Hermanos, la transmisión de la enseñanza cristiana no es religiosidad, sino es que ames a Dios. ¿Puedes pasar la imagen otra vez, Elio? Observa el templo. Y quiero que recuerdes a tus padres y que recuerdes a tus abuelos. ¿Cuánto trabajaron por este lugar? Me llama la atención, algunos de los ancianos conocieron al pastor Moisés Zapata, porque es un hombre así medio atrabancado de repente, ¿no? Pero Moisés Zapata se me acercó en estos días y me dijo, pastor, yo quiero que me saques de una duda. Yo vine aquí a la reunión de Asamblea General hace muchos años, pero no recuerdo que el templo haya estado así. Y entonces le explicaba cómo el templo era esta parte y todo esto, y decía, wow, ya me acordé, mi imagen no me hace olvidar, la imagen que tengo en mi cabeza no me olvida el templo. Qué bueno que el templo ha caminado para bien. Este templo algún día fue un templo consagrado para la gloria de Dios. Tiene muchas cosas que este templo tiene. Ahí entre las hierbas nos decía el Sadoc, cuidado hermano porque ahí hay una banca. Ahí hay una banca, aunque no lo crean, ahí hay una banca. Está el púlpito, nos sacamos una fotografía de noche de púlpito, bueno, la que yo saqué no salió, espero que Suri sí la haya sacado, ¿verdad? Pero ahí estaba. Tiene su cocina. Y en su cocina, bueno, no les quiero comentar cómo estaba, pero es tremendo. ¿Cómo se llega ahí? Cuando la palabra de Dios no está en nuestra casa. Cuando todo importa menos la palabra de Dios. Cuando tú no te has encargado de transmitir la enseñanza. Cuando lo más importante es organizar una actividad y ¿qué vamos a comer? Eso es lo más importante. Eso no enseña la Escritura. ¿Y saben qué? Eso se perdió ahí. Ahora, imagínate esta casa como si fueran la vida de tus hijos. ¿Te gustaría ver la vida de tus hijos así? ¿Destruido? ¿Abandonado? ¿Cuántos de ustedes tienen a hijos que sus matrimonios pudieran estar así? Tienen todo para decir, es un lugar de adoración, pero está abandonado. ¿Cuántos de sus hijos, hermanos, siendo jóvenes, están así? No alaban al Señor, son buenos maestros, son buenos médicos, son buenos en lo que hacen, pero están destruidos. ¿Saben cómo va a terminar sus días? ¿Cómo lo podemos evitar? Cuando tú en este día puedes decirle al Señor, Señor, enséñame a amarte. No quiero pedirte que mis hijos te amen. Yo quiero amarte. Quiero conocerte. Para que mis hijos vean como yo te amo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que mandes a tus hijos, sino es que tú seas el ejemplo de tus hijos. No es que tus hijos quieran venir a la iglesia porque aquí están fuera de los regaños de casa, fuera de las responsabilidades de casa, sino que vengan aquí porque aquí encuentran al Dios de sus padres. Salmo 18. Con este salmo quiero terminar. Me gusta cómo inicia este salmo. Versículo 1, Salmo 18, versículo 1, ¿lo tienen? ¿Cómo dice? Ok, otra vez, ¿cómo dice? Hermanos, si tienes problemas con el liderazgo, si los pastores o tal pastor no te cae bien, nunca lo comentes en casa. Y nunca lo comentes frente a tus hijos. Nunca lo compartas con los vecinos. Si tienes problemas con los ancianos de iglesia, nunca lo compartas en casa, en la mesa. Si tienes problemas con algunos hermanos en la iglesia, nunca lo compartas. Lo que tus hijos deben de escuchar siempre es decirle al Señor: Señor, te amo. Porque si nuestros hijos escuchan que nuestros padres, ¿verdad?, que nosotros estamos peleados con el pastor, ¿saben qué? Aunque no lo crean, ¿el hijo de parte de quién está? ¿Creen ustedes que quiere venir a escuchar al pastor? Y peor si el pastor, si la mamá llega, ¿verdad?, y le dice: pastor, regaña a mi hijo. Imagínense. Hermanos, es el momento de amar a Dios. Si queremos que esta iglesia de verdad trascienda en la comunidad, ama a Dios. Quiero pedirles que hagamos una oración. Una oración personal entre tú y Dios. Si de verdad amas a tus hijos, busca a Dios. Si de verdad deseas lo mejor para tus hijos, recuerda estas palabras de Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No son los bienes lo que nos hacen ser buenos padres, sino es que les enseñemos a amar a nuestro Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. ¿Te parece si hacemos una oración en silencio entre tú y Dios? Si quieres usar como referencia esta imagen o lo que ha acontecido en este lugar allá en Oaxaca, dile: Señor, que nuestra iglesia no llegue a esa situación, que nuestras familias no lleguen a esa situación. Por eso queremos pedirte que nos enseñes a amarte. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, estamos delante de ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a reorientar nuestro camino. Es cierto que es importante que nuestros hijos, Señor, se preparen en el jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad. Pero, Padre, es más importante que ellos te amen. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a cada día llevar a nuestros hijos en esa relación contigo. Padre, gracias porque nos has permitido dotarles, Señor, de todo lo necesario para que su educación se esté fortaleciendo. Mochilas, cuadernos, lápices. Gracias, Señor. Pero quiero pedirte que toques nuestro corazón y nuestra mente para que podamos invertir en las cosas espirituales. Que hoy, de manera especial, en este mes que celebramos la Biblia, podamos obsequiarles no un libro, sino tu palabra. Ayúdanos, Señor. Y ponemos en tus manos a nuestros hijos para que tú los hagas personas de bien. Y Señor, nos ponemos nosotros en tus manos para ser esos facilitadores, esas guías, esos instructores, Señor, del corazón y la mente de nuestros hijos. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora, porque todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.